Reunión 79ª de Curación Espiritual, jueves 25 de enero del 2018. El curador debe trabajar con este sistema de centros y con sus efectos exteriorizados, las glándulas, y tenerlos en cuenta muy cuidadosamente. Es decir, en toda esta presentación del libro nos hace mucho hincapié que las energías las recibimos del cuerpo etérico, el cuerpo etérico, y del cuerpo etérico pasan a los siete centros y de los centros a las glándulas. Y tenemos en cuenta muy cuidadosamente todo estímulo que pueda enviar, por ejemplo, a un centro en el cuerpo del paciente, o toda abstracción de energía de un centro, producirá un definido efecto sobre la glándula fin relacionada. Y por lo tanto, sobre la secreción que esa glándula habitualmente derrama en la corriente sanguínea. Como bien saben, los siete centros mayores y sus glándulas afines son las siguientes: el centro coronario, la glándula pineal; el centro asna, la glándula pituitaria; el centro laríngeo, la glándula tiroides, el centro cardíaco, la glándula timo, el centro plexo solar, el páncreas, el centro sacro, las gónadas, el centro de la base de la columna vertebral, las glándulas adrenales. Existen también otros centros y muchas otras glándulas en el cuerpo, pero con estos siete trabaja el curador. Las glándulas menores o subsidiarias están condicionadas por el centro que controla la zona donde están ubicadas. Sin embargo, el curador no debe complicar su pensamiento con la multiplicidad y los detalles de otros sistemas glandulares menores y con las complejas relaciones menores internas. La enumeración dada también contiene los centros y glándulas que básicamente determinan el estado de salud buena, regular o mala y el equipo psicológico del hombre. Los estudiantes deberían tener presente que el efecto primordial de la actividad de las glándulas y sus secreciones es psicológico. Un hombre es, en el plano físico, emocional y mentalmente lo que su sistema glandular hace de él, e incidentalmente lo que hace de él físicamente, porque esto está determinado frecuentemente por su estado psicológico, mental y emocional. El hombre común, autocentrado, pone mayormente el énfasis sobre el vehículo físico y presta poca o ninguna atención al equilibrio o desequilibrio de su sistema endocrino o estructura, si puedo emplear esta palabra, considerando que determina su efecto psicológico sobre sus semejantes. No tengo la intención de analizar las distintas glándulas ni de observar cómo responden al despertar o no de los centros, o cómo limitan o complementan la respuesta del hombre a su medio ambiente, o determinan su interpretación de la vida y la pasividad o actividad de sus reacciones diarias a las eventualidades y circunstancias. Puede decirse enfáticamente que las glándulas hacen del hombre lo que es, y a su vez son sólo los efectos de ciertas fuentes de energía poderosas e internas. Nuevamente, como podrán ver, repito esta vital verdad. Por esta razón, la ciencia médica oportunamente comprenderá la verdad, entre paréntesis, y ya lo está presintiendo, que es imposible cambiar fundamentalmente la personalidad y el equipo físico del hombre mediante el tratamiento de las glándulas. Muy poco y real progreso se ha logrado en esta línea durante los 30, 40 años en que los endocrinólogos han considerado e investigado este tema. Han descubierto algunas cosas, han visto algunos resultados de la actividad o inactividad de las glándulas. Cierto tipo de personas han sido reconocidos como ejemplos de la actividad o pasividad glandular. Han sido aplicadas medidas paliativas y se ha estimulado o retardado la acción de las glándulas, entre paréntesis, con buenos o malos efectos, por medio de distintos métodos y tipos de medicación. Más allá de esto, poco se sabe, y las mejores mentalidades en este campo particular son conscientes de que enfrentan un terreno incógnito. Esta situación permanecerá así hasta que la ciencia médica moderna reconozca que el mundo de las causas respecto a las glándulas endocrinas es el cuerpo etérico con sus siete centros. Entonces, captará el hecho de que todo trabajo relacionado con las glándulas debe ser transferido desde los siete efectos o precipitaciones de los centros a los centros mismos. El curador, por eso, ignora la glándula involucrada, tratando directamente el centro que condiciona el punto de fricción, entre comillas, y controla la zona bajo su influencia. Esto necesariamente incluye la glándula que el centro ha creado, formado o precipitado y energetizado. El concepto que el curador debe mantener en su mente es, como esta ley indica, que se ha de formar un canal ininterrumpido o un conducto libre por el cual puede fluir la vida dadora de salud desde el centro, entre comillas, necesario en el cuerpo etérico del curador al centro afín en el cuerpo del paciente, y de allí a la corriente sanguínea por intermedio de la glándula relacionada. No olviden que eternamente rige la verdad de que la sangre es la vida, esto entre comillas, aunque desde el ángulo de los esotéricos y también del punto de vista de la ciencia médica, sus implicaciones sean aún inexplicables. Los curadores deben aprender a trabajar con el principio vida, no con alguna vaga energía, puesta en movimiento por el poder del pensamiento, la potencia del amor, como lo presentan hoy los diversos sistemas mundiales de curación creados por el género humano. Se establece contacto y se pone en movimiento el principio vida mediante la depuración de ciertos canales etéricos dentro de la estructura etérica que subyace en cada parte del cuerpo del paciente. Esta depuración no se produce pensando en la salud, afirmando la divinidad o eliminando el error, entre comillas, en el acercamiento mental, sino por el método más prosaico de dirigir corrientes de energía a través de ciertos centros, afectando así determinadas glándulas en la zona del cuerpo físico enfermo, asiento de la dolencia, angustia y sufrimiento. Lógicamente es verdad que está involucrado el pensamiento o recto pensar. El curador debe pensar con claridad antes de obtener los resultados deseados. Pero la energía que se vierte en el vehículo del paciente no es energía mental, sino una de las siete formas de energía pránicas o de vida. Esto corre por la línea de fuerza o canal que relaciona y vincula todos los centros, conectando estos centros con las glándulas. Recuerden que ello constituye un eslabonamiento y una dirección intervinculada y entrelazada de los siguientes sistemas, y que desde el punto de vista de los esotéricos, dichos sistemas son símbolos de grandes procesos cósmicos. Entonces enumera las siete. Pasemos, ¿querés decir, intercambiamos algo? Sí, comentamos. Está fantástico, porque hay un agregado a todo lo que venimos leyendo de hace tiempo. Nosotros sabemos que tenemos tres grandes columnas: la columna del espacio, que es la columna de la vida, la del tiempo, la conciencia, la mente, y el proceso pránico, la energía de la vitalidad, el frente prana, del lado, digamos, como tercer columna, un soporte. Toda esa entrada de energía a través del cuerpo etérico hasta llegar a los centros y de los centros a la glándula y de las glándulas a la sangre. Y la sangre ya pertenece a lo que nosotros llamamos como el creador Brahma, que es el espacio, que es el que pulsa, la energía pulsante. Y ahí ya se encuentra la combinación. No tiene nada que ver el soporte de conciencia, por eso dijo, el pensamiento no tiene influencia, aunque se espera, aunque se espera de que tengas un correcto pensar cuando te dispones a hacer algo de eso, que es un ser humano, una cosa delicada. No solo el curador, sino el que recibe también. Tiene que tener también ese pensamiento alineado, con un poco quizá de ansiedad, por las dolencias. Es decir, fíjate como poco a poco, todo lo que en su momento fue grandilocuente y parecía estar separado, hoy define que la sangre es la vida. Y que no debemos olvidar que el movimiento de la sangre es la vida, porque el movimiento no lo da la energía pránica, el movimiento lo da el pulsar, el espacio. Por eso inclusive científicamente este decía, el espacio pulsa. Pulsa, la ola que pulsa en el océano tiene la misma energía de la pulsación que yo recibo en mi corazón, Juancito, Pedrito y todo. Fíjate cómo todo ese multidimensionamiento se empieza a juntar y se concentra. Por eso la importancia de estas glándulas endocrinas, que bueno, uno no es médico, no conoce, pero sí empezar a saber un poquito más de eso, ¿no? Que son siete. Son siete centros, son siete glándulas, y que todas están alineadas con un centro, y que si uno pudiera hacer circular esa energía por esos centros, seguramente cuando llega al centro correspondiente de la glándula timo, porque hay un dolor no sé dónde, o por detrás, va a haber otro circuito que va a derivar, que va a estar en derivación, se dice así, circuito en derivación, relacionándolo con lo que sería el flujo del movimiento en un circuito, que conlleve lo que le hace falta a esa parte del cuerpo que le genera dolor. ¿Cómo está todo conectado? ¿Cómo es? Ahí nosotros poco a poco nos vamos dando cuenta que realmente esto es una unidad. Y no lo vemos como unidad, lo vemos todo separado. Pero se nos hace saber que es una unidad. Igual, por ejemplo, en biodecodificación, ¿lo ves? En biodecodificación también ves que cada órgano que es inteligente trabaja a través de ondas y demás con el cerebro, con la matrix, y entonces sabe exactamente lo que necesita. O sea, el riñón está dañado y envía cierta señal para que el cerebro se ocupe, mande la sangre a ese lugar donde está dañado. Más conexión. Claro. Está todo interconectado, ¿no? Bueno, ahora enumera en siete los distintos tipos de energía. Dice uno, primero, el cuerpo etérico en su totalidad, con sus canales y líneas comunicadoras de energía subyacente en cada parte del cuerpo humano. Dos, los siete centros relacionados, cada uno cualificado específicamente y en contacto con todos los centros, por intermedio de las fibras o hilos etéricos de fuerza. Tercero, los nadis, ese sistema de canales etéricos, algo más densos, pequeños hilos de fuerza, que subyacen en todo el sistema nervioso, en todo tipo de nervio y en cada tipo de plexos nerviosos. Cuarto, el sistema nervioso, que extiende su radio de influencia por todo el cuerpo del hombre. Quinto, el sistema endocrino o glandular. Sexto, la corriente sanguínea, receptora de corrientes de energía vivientes que provienen del sistema endocrino a través de lo que se denomina hormonas. Séptimo, la totalidad interrelacionada, la divina manifestación del hombre espiritual en determinada encarnación y etapa de evolución. En consecuencia, dos grandes corrientes de energía compenetran y animan este conglomerado de sistemas, la de la vida y la de la conciencia. Una actúa a través del sistema nervioso, entre paréntesis, la corriente de la conciencia, y la otra por medio de la corriente sanguínea, la de la vida. La de la vida, la de pulsar. Cuando uno habla de pulsar, el pulsar es una fuente, es algo que empuja el fluido, que empuja, ¿no? Como un compresor empuja el aire, ¿eh? Como de acuerdo, la circulatoria. Genera la circulación, exactamente. ¿Eh? Acordémonos que la sangre recorre todo el cuerpo, uno no conoce toda la movida de arterias, ¿no es cierto? Venas y cuántas tuberías o cañerías hay en el cuerpo. Pero todo eso está todo controlado, ¿no? Está todo bajo caudal y presión, que son los dos parámetros que siempre mide, cuando va al médico te mide. Ambas están en realidad tan estrechamente relacionadas y aliadas que cuando actúan no le es fácil al hombre común diferenciarlas. No obstante, el curador no trabaja con el aspecto conciencia, sino totalmente con el aspecto vida. El perfecto curador, entre paréntesis, que aún no existe en la actualidad, trabaja a través del cerrado y sellado punto en el centro, entre paréntesis, en el mismo corazón del centro. Allí reside el punto de vida. Desde ese punto en el centro, la vida irradia hacia los pétalos del loto, y la combinación de la vida, de dicho centro y de la conciencia inherente a los pétalos es la fuente de origen del ser humano que vive, respira y es sensible desde el ángulo físico, y el curador debe reconocerlo. A la poesía. ¿Eh? La poesía del tibetano. Sí, pero describe una realidad que lo hace en forma poética para sí. Que podamos tener algún entendimiento. Pero si alguna vez todos nosotros habremos estado en contacto con algún curador, digamos, del pueblo, del barrio y demás, ¿no? Es decir, y generalmente ellos están conectados a un centro de energía, y por eso la gente va ahí con muchos problemas, digamos, emocionales, básicamente, o físicos, y él se conecta, tienen ciertas curaciones, ¿no? Es decir, hay un montón, y todos tienen una distinta conexión, ¿no? Es decir, de este maestro, así de... ¿quién era el que estaba en Salto? Que hizo... El padre Mario. Sí, el padre Mario, pero ¿quién era? El cura Brochero, ¿no? En Salto hay uno básico que hizo toda una escuela, y que hay siempre curadores. En todo lugar, si buscamos y preguntamos, hay un curador que alinea los centros emocionales o básicos. Un centro donde se comunica con... Esa es una simbiosis con él. Claro, eso es algo, algo natural, ¿no? Hay siempre, sí. y produce un alivio y una cierta curación. Y en Salta está la de la Virgen del Cerro, está esta mujer que... Sí, la de Virgen del Cerro. Que va todo el mundo y te toca y... Sí, en todos lados siempre hay. Uh-huh. En todos lados, y que lo hacen, digamos, sin cobrar nada, ¿no? Porque están alineados a un contacto que ellos tienen con una energía, porque es así, la energía de curación está disponible a través de los distintos medios. Allá por Goné está este, ahora apareció, siempre hay uno, en Florencio Varela, como se llamaba, hay uno. Sí. Y en Goné ahora hay otro, este Manuel, que apareció ayudando al seleccionado, al conveniente. Y son lugares humildes y la gente va y él tiene una conexión, si lo vemos como anda, como todos se manejan, con cierto tipo de energía. Y tiene cierto, sobre ese centro, tiene cierta clarividencia y ordena. Y, pero trabajan con eso, con el centro de energía. Es que eso es universal. No me acuerdo ahora el nombre, pero Fabián ahora va a hacer un curso completo con un cura, que es así, tipo cura sanador, muy relacionado al yoga, viste que ella es instructora de yoga, está buenísimo. Pero ya, también hay algo natural, ¿no? Que como a gente le gusta ser arquitecto, que tiene una tendencia. A mí, yo un poco trae una experiencia que tuve y es que, porque la verdad que de pronto no sé nada, y un día tuve un accidente en el gimnasio y como es, se me desgarré, bueno, moría de dolor y qué sé yo, y vino una desconocida que hacía Reiki, pero no sé, me tocó. Empecé a sentir un calor, me calmó, me tocó acá, me calmé. Y nunca más la vi, porque no pregunté por ella. Fue una increíble. La energía que es del universo. Porque yo estaba muy, o sea, asustada, pensé que me había quebrado, angustiada, todo. Y me pasó eso, fue una experiencia, increíble. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Hay un flujo de energía que es invisible, que circula por nosotros. Y bueno, hay centros donde uno puede ingresar, pero bueno. Que uno mismo en el diario vivir también está un poco descentralizado en los centros también. Sí. Entonces, bueno, hay que ordenarlos un poco, ¿eh? Porque la idea es eso, en la medida que vos ordenes los centros, es la correcta salud. Porque si no, después empiezan, no, es como que o estás muy excedido o hay un centro que está cerrado. Y entonces de golpe, y esto y María, y esto y esto, lo importante es que la energía siempre fluye, de la vida hasta abajo. ¿Y eso es de alinear los chakras? Cuando te está hablando de cuerpo etérico, los chakras serían los centros de energía por donde entra y sale, por diferentes niveles, claro, que actúan en determinada zona del cuerpo. Cuerpo etérico. Sí. Esto es físico. Etérico es de energía. Etérico es energía, es como... En realidad, ahí está el tema. ¿Cuál es el principal? ¿El físico o el etérico? Bueno, el etérico entra y sale. Sí, a través de la charla que dio el maestro, el cuerpo físico denso no es un principio, sino que es una manifestación de un cuerpo de energía que es el etérico. Claro, pero ¿verdad? Existe la energía, ¿eh? Yo siento eso, ¿eh? Claro. La persona, como te digo, nunca leí nada, no sé nada. Pero se siente cuando una persona, o por ejemplo, al venir acá el otro día, vinimos que estaban hablando tranquilos, en calma, y por eso es como que digo, ay, esto es lo que estoy buscando, lo que estoy necesitando, y me atrapa, o sea, me gusta, y me gustaría también conseguirlo para mí. Sí, mira lo que dice acá. Dice, detrás de la vivencia y conciencia, es decir, la vivencia por los sentidos y la conciencia por la interpretación que hagamos de cada acción, se halla el ser, el hombre espiritual, el actor, nosotros somos seres de luces, de luz, y tenemos un vehículo de manifestación. Si el pensamiento se identifica con el vehículo es perecedero, tiene ciclos, nace, niñez, madurez, vejez y fallece, los vehículos, la forma de manifestación. Pero el ser, que es lo que somos, lo que siempre va a existir, no deja de existir, cambia sus vehículos. Entonces, acá dice, detrás de la vivencia y conciencia se halla el ser, el hombre espiritual, el actor, el que siente, entre paréntesis, en variados grados, y el pensador. La simplicidad de lo antedicho es algo engañosa, porque existen otros factores y relaciones y también otras energías que deben ser considerados. Pero a pesar de ello, es básicamente verdad, y sobre esta verdad el curador puede actuar. El maestro siempre nos recuerda la verdad, los lineamientos básicos. Es interesante señalar que la gran invocación es una plegaria que se dio cuando toda esta instrucción tomó luz en 1930-1940, cuando estaba la Segunda Guerra. La gran invocación es una plegaria mundial. Esta, que la estableció toda esta lectura y el tibetano. Es interesante señalar que la gran invocación que se está distribuyendo en el mundo se basa sobre este mismo concepto, fundamentalmente de grandes sistemas condicionantes de la humanidad como un todo, lo cual puede ser energetizada por la afluencia de corrientes de energía, trayendo nueva vida y salud al cuerpo, al entero cuerpo de la humanidad, por intermedio de los centros planetarios de vivencia y conciencia divina. La cuarta regla que acompaña a la séptima ley, él dio leyes de curación y reglas, es muy importante. Ello se debe a su extrema simplicidad y a que, si es comprendida y seguida, constituye una regla vinculadora entre los métodos subjetivos y objetivos del tratamiento de la enfermedad. La ley que acabamos de considerar es también excesivamente simple y directa, y en sus implicaciones se relaciona con la naturaleza subjetiva y la forma objetiva. Los estudiantes no deberían dejarse engañar por su simplicidad y sus afirmaciones llanas y directas. Existe la tendencia a creer que la enseñanza esotérica es necesariamente abstrusa e indirecta, requiriendo siempre el empleo del sentido esotérico, entre comillas, cualquiera sea su significado, para arribar a una comprensión. Sin embargo, cuanto más elevada es la enseñanza, a menudo se la expresa más simplemente. Su complejidad se debe a la ignorancia del estudiante y no a la forma que la presenta el maestro. La regla es la siguiente, regla 4. El cuidadoso diagnóstico de la enfermedad, basado en los síntomas externos verificados, será simplificado en tal medida que, cuando sea conocido y aislado el órgano implicado, el centro en el cuerpo etérico en más estrecha relación con él, será sometido a los métodos de curación esotérica, aunque no serán rechazados los métodos comunes, paliativos, médicos o quirúrgicos.

La fe del curador y la del paciente son ejemplos de energía en movimiento y en la actualidad generalmente las únicas energías empleadas en caso de curación. La fe del curador y la del paciente son ejemplos de energía en movimiento y en la actualidad generalmente las únicas energías empleadas en cada caso de curación. Estos son los de los curadores, porque el curador sale y después se pone como curador. Yo quiero decir, el curador de los barrios, el curador del pueblo, porque él tuvo un contacto con una fuente de curación y tal vez lo tuvo por distintos motivos y lo tuvo muy firmemente y ahí estableció que es la curación del cura Brochero, curadores del pueblo, del lugar. Y entonces después con esa energía y con esa fe de energía él se establece, claro, por esa fe. Y entonces tiene una fuente superior. Y después lo que se maneja con esa fuente superior. Superior, y vos estás hablando y estás señalando para arriba. Esa fe vertical, porque la fuente es vertical. Y la acción hacia afuera va a ser horizontal. Los dos van a seguir formando, claro, la cruz, que es el emblema, es el símbolo, claro, parecería del humano que está en todos lados. Claro. La cruz con las cuatro, claro, medias iguales. Sí. La cruz de cristianismo. Bueno, cuando donde ese centro, donde se juntan, claro, esa horizontal y esa vertical, es la noción, es la corriente. El vórtice, claro. Es la corriente. Claro, ahí está. Y la esperanza del paciente, la esperanza del paciente, forma la línea horizontal, claro, porque es una especie, claro, de manifestación, claro, con esa vertical. Claro. Y entonces, esos dos acciones son congruentes y llevan a que la energía circule. Creo que algo nos pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser que, no siendo curador, una mamá, porque a mí me pasó que, por ejemplo, el hijo tenía fiebre y estaba como desesperada y no sé, es como que, o sea, esa energía, yo no me movía, o sea, cuando era más chiquito, no, ahora ya no, pero no me movía y lo tocaba hasta que le pase la fiebre, o sea, obviamente le daba los ánimos, pero no sé, claro, eso, sentí que, bueno, eso, de esa energía, o no sé si rozaba, sí, o qué. Eso no es natural, toda la madre e hijo es. Yo lo hice con el mío también. Claro. Como el álamo se abrió la cabeza, justamente. ¿Cómo se abrió la cabeza? Hay que 3 años, o sea, hay que mantener a los nenes, empecé a cantar, a dar los mantras, lo dormí, se durmió, lo cosieron, no gritó, y después yo no se lo pasé. Y yo estaba bien. Sí, por eso. Creo que sí. Es la energía. De hecho, esa energía. Sí, eso, ¿no? Incluso hasta para el cristianismo, un cura te dice que hasta la unción de una madre de su hijo se lo puede dar. ¿Sabías eso? Porque es una condición, es una condición natural. Lo traes a la vida, vos lo puedes. Está permitido eso. Dentro del catolicismo, los hijos toman la comunión. Por eso, viste, venimos acá. Siempre debemos tener en cuenta que en el mundo creado, manifestado, solo existe energía en movimiento. ¿Es así? Solo existe energía en movimiento. Somos seres de energía y actuamos con energía. Esa es una simultaneidad que nos sirve para ver los dos hilos también, el del pulsar y de la conciencia. Que observemos. Digamos que nosotros ya lo tenemos naturalmente. Naturalmente, sí. El tema es ejercitarlo. Sí. O tenés que tener una predisposición natural para poder ejercitar. Al margen de la conexión de madre e hija. Ah, pues, bueno, establecer. ¿Cómo? ser conscientes de que tenemos esa energía, que tenemos energía. Que somos seres. Somos seres de energía. Somos energía. Es decir, somos seres de energía, somos seres de luz y actuamos con energía a través de los vehículos. Es decir, el cuerpo físico es un vehículo, la emoción es un vehículo, la mente es otro vehículo. Son cuerpos periódicos y el cuerpo etérico, que una vez que tengamos conciencia del cuerpo etérico, el cuerpo etérico continúa. Y de ahí es donde podemos tener inmortalidad, en el sentido que podemos ser conscientes cuando dejamos los vehículos periódicos, porque ya no cumplen una función. Es decir, la regla oculta es que la función hace al órgano. Por eso el maestro nos dice de ver la energía, de sentir la energía, de ver cómo la energía, que todo es energía, cómo recibimos energía a través del cuerpo etérico. Entonces, si hay un contacto y un libre fluir de la energía a través del cuerpo etérico, a través del centro del cuerpo etérico, hace que la glándula se forme, no se forme, funcione. Entonces, esa glándula funcionando armónicamente despliega todos unos colores y una potencia en la sangre. Salud. Que hace ordenar todo el sistema de los vehículos. Entonces, si nos identificamos con los vehículos, tratamos de darle a ese dolor que sentimos, porque hay un incorrecto funcionamiento de la energía, un paliativo de afuera. Por eso tomamos droga y medicamentos. Esa no es la curación espiritual que el maestro quiere que tengamos en cuenta. Sino la curación espiritual que el maestro quiere que tengamos en cuenta es la de reconocernos como seres, que somos de energía, y podemos establecernos en esa energía, y esa energía va a ser que cure. Por eso recalcó, como decías antes, es la fe del curador y la esperanza. Claro, bueno, porque se establece un vínculo. Y a la vez. Porque toda energía está conectada, está entrelazada, toda la energía. Cuando tiene un orden, y ese es el orden que le puede dar el pensamiento, la conciencia, fluye más naturalmente en el sistema de energía. Porque nosotros tenemos sistemas de energías mayores. El señor planetario que tiene este cuerpo, que es el planeta, y que nos lleva a todos nosotros, es una energía mayor. Y lo mismo es el sol con el sistema solar. Y lo mismo es el cosmos, con el sistema cósmico. Son energías mayores donde nosotros estamos. No es necesario describirlas ni que lo sintamos, porque nosotros estamos ahora con la mentalidad planetaria. Pero dentro del cuerpo planetario hay muchos seres y reinos que habitan con nosotros. Y nosotros los desconsideramos. El mayor ejemplo que siempre se habla son las bacterias, los virus y las bacterias. Vivimos continuamente. Ah, sí. Además de una vez tomamos antibióticos y matamos determinadas bacterias que realmente sirven al organismo para mantenerse. Vos convivís con eso todo el tiempo, con esa bacteria. Si no tuvieras esas bacterias con el intestino, no podrías trabajar tu intestino correctamente para, no sé, para no tener infecciones y demás. Y sin embargo uno se toma un laxante, algo que automáticamente dicen que no es, o sea, que no está bueno, viste, a los nenes chiquititos lavarles las manos tanto tanto, porque si no nunca van a estar en contacto y no van a crear esos anticuerpos que el mismo cuerpo lo fabrica. Hablando de eso que estaba comentando la señora, hay una película, está bien, es ciencia ficción, pero es relativamente ciencia ficción en base a lo que estamos hablando. Leonardo da Vinci era ciencia ficción. Y todo se transformó en real. Sí, en su momento sí. No, pero hay una película que es, bueno, vuelvo a repetir, ciencia ficción para ese momento, que se llama Resonador. Se trata básicamente de un científico que crea una máquina en forma de diapasón, que tiene la capacidad de vibrar al tal punto que nosotros podemos hacer visibles lo que nosotros alrededor tenemos invisibles. Y crece, y al estar expuesto, es una película vieja, y al estar expuesto tanto a esa máquina, a él se le super desarrolla, que después obviamente deja de ser cuerpo para ser parte de una materia que no se reconoce a nivel cuerpo nuestro, la glándula pituitaria. Es una película bastante vieja, yo la tengo esa película. No, bueno, pero está buena. Está muy buena porque... La vibración del sonido. Pues, claro, sí, exactamente, sí. Porque tiene que ver con la vibración. Porque encima la máquina tiene forma de diapasón. Bueno, esto es muy cercano a que entre en lo que nosotros llamamos la conciencia etérica, que es energía. ¿Me entiendes? Que es energía. Y tiene conciencia de la energía y tiene conciencia del cuerpo etérico. Cuando nosotros adquiramos conciencia del cuerpo etérico, vamos a tener cierta inmortalidad, porque el vehículo físico no va a ser nuestro límite. Es decir, nuestra conciencia no va a estar con el vehículo físico, ¿no? Claro. Ni va a estar con la tensión del vehículo físico. Claro, sí. Porque allá donde el ser piense, ahí está él. Entonces, si nosotros mantenemos pensamientos, digamos, del sentido perenne de la mente o de la emoción o del cuerpo físico y los afectos relacionados con eso, nosotros quedamos ahí para una nueva ronda, para aprender que esos desapegos nos lleven a un nivel de conciencia más etérica y universal. Pero bueno, ese es un poco el juego de la creación. Nuestras transiciones planetarias o terrenales hacen que a medida cada vida que vayamos cumpliendo a nivel físico nos ayuden a avanzar y de pronto con el tiempo, con las diferentes vidas, a desapegarnos de lo terrenal. Sí, eso no quiere decir que tengamos una selección y excluyemos lo terrenal. No, nos aprendemos a desapegar de los límites terrenales. Claro, son grados de escuela. Exacto, sí. Son grados de escuela. Y no sabemos en el cual estamos, ¿eh? Esta es la otra, no sabemos en qué grado estamos. Suponemos. No. Vivimos en los supuestos. No. Es decir, todo el tiempo, ¿sí? Mira, en el grado que está. El obvio y lo imaginario, la gente imagina, supone imaginar. Sí, bueno, no, la gente cree que imagina. Claro. No tiene capacidad de imaginar. El único que nos imagina es el creador. Claro, ya sabe todo lo resto. Claro. Nosotros creemos que imaginamos porque invertimos los valores. Claro. Pero el único que imagina es el creador. Y nosotros vivimos en su imaginación. Exacto. ¿Y hasta cuándo no imaginamos y dejamos de imaginar y tenemos la imaginación del creador? Hasta que nos unamos al creador. Ah, lógico. La vida es un sueño. Bueno, vamos a terminar, y vamos a pasar a leer lo de Kumar, que también. Bueno, esta regla la dejamos acá. Sí. Y después la continuamos en la próxima. Eso parece ser un poco denso, como dijo el maestro, no es complejo, porque la mente nuestra por ahí se formó en complejidad, porque quiere mantener todas las cosas que supuso entender, y entonces aborda lo nuevo con ese esquema. Hay que desaprender para volver claro, a incorporar hay que soltar cosas nuevas. Para agarrar. Exacto. Porque yo tengo este libro acá como un pensamiento o una forma de entender, Y si el libro me tiene a mí, la forma de este entendimiento me tiene a mí, mi mano y todo, entonces yo tengo que soltar. Son los tiempos de ahora, ¿no? Son los tiempos de ahora. Como dicen los chicos, mirarse a la piedra. Son los tiempos de ahora. Qué bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay más materia? En que la hora está todo el tiempo, es más sutil cada vez. Claro, sí, estamos sutil, en un mundo cada vez más sutil. Energía, ya la todo es energía y de golpe se empieza a decir todo es información. Claro, uh-huh. Claro, este, porque y en realidad, lo profundo de la reflexión está la información. Sí, sigue siendo energía. Claro, así, la base. Mira, es información porque el espíritu y la materia, cuando se conectan, claro, producen luz. Y la luz es información. Es información. Alguna vez en India, alguien de espalda dijo: el que habla es una mujer. Y habló muy despacito. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Es que en la luz me informó. No es que le habló, Sí, informó, sí. Andás a ver de qué manera. Claro. Pero ya era un gurú muy elevado que fuimos a ver, que le daba en una. Y uno se queda, ¿no? Es algo parecido a lo que te pasa, que, bueno, por lo menos a mí, que lo interpreto por ese lado, como parecido, dije, no es igual. Sí, sí, bueno. Al déjà vu. Yes. Cuando vos. Esto, es decir, vos, por lo menos en tu conciencia o en tus recuerdos, no estuviste, o no lo pasaste, o no conoces a esa persona, pero parece que lo hubieras visto toda tu vida. Sí. No, bueno, estoy diciendo. Claro, sí. Sí, mira, desde los tiempos más antiguos, los sabios. ¿En qué página? 65. Desde los tiempos más antiguos, los sabios reconocieron estos cuatro estados del ser. Ellos se dieron cuenta de que, dos puntos. El ser que todo lo impregna, uno, se localiza como seres individuales, dos. Los seres individuales activan las formas a las que descienden mediante el pensamiento, tres. Y los pensamientos impulsan a los seres individuales a la acción, cuatro. A medida que el ser se despierta y se da cuenta de su propia existencia como yo soy o yo existo, el siguiente pensamiento más próximo a este pensamiento original es: ¿qué tengo que hacer? Esto lleva a hacer según el modo natural. Siempre que el hombre se comporte de acuerdo a este pensamiento secundario, de qué tengo que hacer, hace las cosas necesarias. Hace las cosas de manera natural, porque la respuesta a qué tengo que hacer surge desde dentro, como un deber que cumplir para uno mismo y para los demás. Aquel que conduce su vida con este pensamiento tiene buena salud en el plano de pensamiento. Por el contrario, vemos a muchas personas cuyos pensamientos son retorcidos, distorsionados, deformados y mutilados. Para esas personas, el pensamiento siguiente al pensamiento original deja de ser ¿qué tengo que hacer?, distorsionándose y convirtiéndose en ¿qué puedo conseguir?, ¿qué voy a adquirir?, ¿qué me ofrece este día? La orientación de estas personas está distorsionada. Por lo tanto, todos los pensamientos siguientes llevan al egoísmo. Estas personas son malos observadores de la naturaleza. La naturaleza da y así

a una mayor cantidad. Los que dan fruto, dan siempre fruto. Y lo dan para otros, porque no viven de esos frutos. El reino vegetal es un reino elevado. Toma la energía del sol y las aguas y el pulso de la tierra y da fruto. Y no vive de ese fruto. El ser humano también puede hacer eso. Y los frutos del ser humano van a ser mucho más bellos que del reino vegetal. Tiene pensamiento el reino vegetal, tiene un pensamiento colectivo. El ser humano tiene un pensamiento, sí, tiene pensamiento individualizado. Esa es la batalla del ser humano. El pensamiento individualizado transformado en pensamiento divino. La energía fluye y fluye a través del pensamiento. El pensamiento puede permitir ese flujo o colorearlo, contaminarlo o distorsionarlo, según el motivo que se tenga. Cuando el motivo es curar, el curador ha de tener más y más el pensamiento de curar. Este mismo pensamiento le permite conectar con las energías de curación. Porque la necesidad vale uno. Pero nosotros, y las necesidades básicas es el hambre y la sed. Y el ser humano, con pensamiento distorsionado, sobre esas dos necesidades básicas, creó mucha distorsión. Pero esas son las dos necesidades. Y la necesidad vale uno. Entonces, si nos enfocamos en la necesidad, y vemos que hay alguien que pueda necesitar algo, y ponemos lo que tenemos, que es todo nuestro reino, y lo ponemos a disposición. Toda nuestra energía, la energía que podamos distribuir, es mucha, es enorme. Es un fruto del ser humano. Este mismo pensamiento le permite conectar con las energías de curación. Su actitud mental hacia todas las cosas debe ser una actitud de amor, inofensividad y buena voluntad. Porque el Creador, en último momento, si uno trata de llevar energías de curación, el Creador después cuida de uno, porque recibe esas energías. Este es un contacto de energía, porque está buscando distribuir esas energías. Protege su canal. Claro. Claro. En cambio, cuando uno trata de retener esas energías, dice, ¿para qué voy yo a cuidarlo a él si él es el que trata de cuidarse a mí? No me necesita. Entonces, hacemos una vuelta de taba donde toda la energía la queremos tener individualmente. Y así vamos retrocediendo, hasta que después el alma retira la energía espiritualmente para otro sitio. Entonces, si estamos al servicio, inclusive el organismo humano se mantiene en vida para servir y mantiene juventud, que la juventud es el contacto con la energía de la vida y de la naturaleza. No hay otra juventud mayor que esa. Es el contacto con la energía de vida. Cuando el motivo es curar, el curador ha de tener más y más el pensamiento de curar. Este mismo pensamiento le permite conectar con las energías de curación. Su actitud mental hacia todas las cosas debe ser una actitud de amor, inofensividad y buena voluntad. No puede ocuparse de la curación a tiempo parcial y estar el resto del tiempo luchando consigo mismo y con los demás. El curador tiene que prepararse gradualmente a sí mismo para vivir con la energía vital que le rodea, más que con las formas y las cualidades de las formas que hay a su alrededor. Cualquier curador espiritual de barrio tiene esa actitud. Entonces esa actitud a veces descomprime a los que se acercan a él. Y él por ahí no hace nada. Porque lo descomprime. Porque lo va a imantar de esa fuerza del ser interno. Entonces le saca su problema. Cuando uno obtiene presencia del ser e interna de energía, las limitaciones no cuentan. Cuando uno no tiene la presencia de las energías de nuestro ser interior, las limitaciones, los dolores, las limitaciones nos toman. El curador tiene que prepararse gradualmente a sí mismo para vivir con la energía vital que le rodea más que con las formas y las cualidades de las formas que hay a su alrededor. En toda forma humana, su objetivo es identificarse con la vida y no con las llamadas buenas y malas cualidades de la gente. Por lo tanto, el curador no puede tener un carácter demasiado crítico ni sus consiguientes cualidades de juzgar a los demás. En este mundo hay muchos intelectuales y sacerdotes que se dedican constantemente a la actividad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Uno, están muy lejos de verse y de querer verse. Porque querer verse es un acto de valentía. En este mundo hay pocos valientes con la intrepidez para verse. Por suerte, el curador no tiene mucho que ver con esto. Su tarea es transmitir energías de curación, es decir, energías de amistad. Lo que realmente cura, si uno anda con alguien que tiene problemas, es darle la amistad y acompañarlo. Y no ver, tal vez, su problema de cualidad o su defecto, sino la amistad. Y que vaya teniendo amistad con la energía superior, con la energía del amor, con la energía de la vida. Eso es realmente el link para curar o establecer líneas. En este mundo hay muchos intelectuales y sacerdotes que se dedican constantemente a la actividad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Por suerte, el curador no tiene mucho que ver con esto. Su tarea es transmitir energías de curación, es decir, energías de amistad, compasión, amor y simpatía hacia los seres. Como curadores, unámonos a la energía de curación y sigamos emanando atentamente esta energía. La técnica para canalizar la energía de curación es construir un triángulo para que ésta fluya. Este triángulo ha de ser construido conscientemente. La construcción consciente de un pensamiento para que se manifieste se denomina magia. Y un triángulo es la construcción de una forma. Entonces elaboramos. Podemos tomar un maestro de sabiduría, como curador, nosotros como intermediario y el paciente. Por ejemplo, podemos tomar la energía del sol y uno de intermediario y paciente, de distintas formas, pero el triángulo es un movimiento de construcción de energía a donde se puede establecer la magia. Siempre que esta construcción del pensamiento tenga un motivo de buena voluntad, se llama magia blanca. Si es un motivo de maléfico, se llama magia negra. En ambos casos el proceso es el mismo, es decir, la construcción consciente de un pensamiento de una manera regular y continua. Entonces, esta manera se establece en el plano del pensamiento, puesto que la energía sigue al pensamiento, se prepara el mediador o canal para este flujo. Bueno, vamos a hacer eso y terminamos acá y vamos a hacer nuestra práctica, que es la invocación de curación y un mantra. No sé, ¿algún comentario? Pero una consulta, el tema de los cristales, ¿tiene algo que ver con esto? Cuando, por ejemplo, me pasan cristales por el cuerpo, con todo el asunto ese. Sí, pues, bueno, también es un canal de energía, porque los cristales son naturales. Si están, claro, si digamos, están energetizados, y aparte tienen un color. Sí, los siete centros tienen sonido, color, y vibración, sí, en cada uno de los siete centros distintos. ¿Está? Cuando los siete centros están conectados a través de la columna vertebral, es como que construimos una varita mágica para producir energía, color. Pero vibración. Sería otro conductor más. Claro, digamos. Generalmente. Es sí. Otra vía, como se dice. Sí, la vía para llegar más o menos a lo mismo. Claro, generalmente. Bien. Los curadores te curan internamente, pero siempre tienen algo externo, como para, ¿no? Sí. Es decir, como un punto de enfoque. Como un placebo, ¿está? Sí. Muchas veces decís, toma esto que te va a curar, claro. Y por ahí no le diste nada. Sí. Esto sí, también, en las corrientes deportivas, cuando hay alguien que organiza corrientes deportivas. Este te va a dar suerte, esas cosas. Sí, así. O sabe un poquito más, le piden que le den estimulante. ¿Está? Y el estimulante en la carrera deportiva es algo común, ¿no? Sobre todo en el ciclismo. Van a correr y piden. Y generalmente a veces quien pueda manejar cierto orden de eso, le da algo. No tiene ningún estimulante. Pero la gente lo... Se lo cree. Sí. Al creérselo sí. Le pone una energía que normalmente a veces si lo tiene algo táctil. A veces ocurre. Porque si le da estimulante en toda su carrera deportiva, lo destruye. Pero ese es un juego también, y es un juego que ocurre. Sí, es como... La energía es superior y es interna. Llega un punto de el sacrificio, como es el tema de la paciencia, y constituir un pensamiento, te va a acostumbrar, el sacrificio, por eso las madres se conectan con el hijo, porque están vuelta en un sacrificio de amor por un problema de dolor que se funde. El sacrificio es perder el sentido de la unidad particular y fundirse a una acción mayor. Entonces, también el deportista tiene que producir un sacrificio en todos sus vehículos y se funde a una energía mayor. Eso es lo que vemos en el top 10 de todo el deporte. Es decir, que no necesitan placebos externos. Por ahí lo saben. Sí, es sí, circunstancial, sí. No vamos a analizar. Pero cuando están unidos al amor del deporte y a la consiguiente trazado del deporte como arte y resultado, están fundidos. Es decir, logran un punto de sacrificio donde se funden. La parte se une. Digo, se funde, se une, hay una fusión. Y eso es el sacrificio de los tres vehículos. El sacro oficio, salen de la claro. Diferenciación para entrar en la integración. Claro. Y el objetivo es el mismo en todo. Claro. Y generalmente pedimos un remedio para sacarnos un dolor. Es decir, para que la limitación no la tengamos. Y tengamos una presencia mayor. Cuando lo hacemos de afuera es muy transitorio. Claro. Cuando lo hacemos integralmente a través del pensamiento, a través de la paciencia, a través del amor y del servicio, lo vamos incorporando más eternamente en nuestro funcionamiento. Porque tenemos que acoplar todo ese funcionamiento como práctica. Entonces vamos a funcionar como la naturaleza que siempre estaba ofreciendo. Pero en este caso va a ser la naturaleza del ser humano, que el ser humano son las neuronas en el cuerpo planetario. Entonces, las neuronas luminosas van a producir una luz de todo el organismo, porque en nuestro organismo hay energías que involucionan, pero que también quieren evolucionar y van a la búsqueda de la luz. Cuando se produce un conflicto en nuestro organismo es porque hemos introducido un incorrecto funcionamiento en las energías. Y nos viene el dolor para aprender. Porque en última instancia, todo es para alcanzar perfección. Bueno, terminamos acá la grabación y pasamos a la práctica de la oración y el mantra. Gracias. 1:25.